Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. En el primer Seminario Nacional de las Defensorías del Pueblo y los Medios de Comunicación hubo un capítulo en particular destinado a los glaciares, y dentro de ese capítulo fue sustancioso el intercambio de ideas y expresiones entre el senador nacional, doctor Daniel Filmus, y representantes de organizaciones no gubernamentales preocupadas e interesadas muy claramente por la situación ambiental que concierne a los glaciares. Aquí un pasaje de esa conversación, de ese encuentro. La ley es una ley que se hizo para que Lianiglia haga un inventario y se protejan los glaciares. La definición de glaciar no la tomó el Senado. La definición de glaciar, si la ley le da a Lianiglia, y así fue la primera ley, le da a Lianiglia la posibilidad de hacer el inventario, porque confiamos que hay un instituto del CONICET que sabe. El artículo 2 de la ley, que por unanimidad, no hay una ley elaborada por mí, porque no le elaboré ninguna ley, le hicimos por unanimidad todos los senadores, le pedimos a Lianiglia que haga la definición, y pusimos en el artículo 2, textualmente, Villalba no me puede dejar, textualmente, la definición que mandó Lianiglia, que es quien va a hacer la evaluación. Ahora yo... Perdón que diga. Sí. Dicho esto, porque entonces está claro por qué no hay acuerdo. No hay acuerdo porque no se leyó la ley. Yo quiero decir dos cuestiones más. Primero, que no estamos de acuerdo con el veto. El primero que dijo, no estoy de acuerdo con el veto, yo soy del partido oficial. Yo defendí la primera ley y dije, no estoy de acuerdo con el veto. Había problemas puntuales que podían ser resueltos con vetos parciales. Estaba el tema de la Antártida, el tema de parques nacionales. Había varios temas que se podían resolver con vetos parciales. El de los limítrofes con Chile. Y se resolvió mal por un veto total. Yo empecé la intervención diciendo, no estamos de acuerdo. Si diputados insiste con la ley anterior, nosotros la vamos a hablar, pero diputados no tuvo los dos tercios para insistir con la ley anterior. Entonces, ¿qué decidió el Senado por unanimidad? Unanimidad, todos los partidos políticos, ARI, Coalición Cívica, Socialismo, Frente para la Victoria, Radicalismo, Peronismo Federal, aprovechemos la oportunidad para estudiar durante un año una nueva ley que sea mejor. Entonces, dos cosas simplemente para decir. La definición de periglaciar no tengo por qué defenderla porque lo acaba de hacer bien Villalba. Pero yo quiero decir qué decía la anterior definición de periglaciar. La anterior definición de periglaciar, la de la ley que se está proponiendo, dice, asimismo se entiende por ambiente periglaciar el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos. Resulta ser que, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno está a 185 metros de nivel del mar, no es alta montaña. Esta ley no lo defiende. ¿Está claro? Todos los de Tierra del Fuego, los dos senadores de Tierra del Fuego, Díaz y que no son de nuestro partido, que son de otro partido, dijeron, nuestros glaciares no están defendidos por la ley anterior, entonces se sugirió cambiar esto. Dice alta montaña no son 187 metros. Segunda cuestión, la nueva ley para dirimir estos temas pone en el artículo 1 que todos los glaciares pasan a ser públicos. Si yo compro una tierra para hacer lo que quiero, ¿sí? Mañana la compro y adentro hay un glaciar, es público, como el del río, como cualquier otro bien. Entonces, avanza mucho más, porque no le deja tocar nada, porque todo es público, todo glaciar es público. Segundo, y este es el error, ¿para qué definió, cuando uno empieza a estudiar la ley anterior, que yo defendí, voté, se da cuenta que tiene una gran equivocación, que la nuestra es mucho más dura que la anterior? La anterior dice, en los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural, o las funciones señaladas en el artículo 1. En los glaciares. Así que de nada sirvió la definición de periglaciar porque no prohíbe nada en periglaciar. Dice, en los periglaciares para hacer una actividad hace falta una evaluación del impacto ambiental. Eso ya está en la ley general. En la ley nuestra, nosotros prohibimos en los glaciares y los periglaciares. Si defienden los glaciares y los periglaciares, la ley nuestra dice, la del Senado, no la mía, dice textualmente, se prohíben En particular, en los cuerpos protegidos en el artículo 2, es decir, en tanto en los glaciares como en los peliglaciares, las siguientes actividades, y prohíbe las mismas actividades que en la otra, solo se prohíben en glaciares. Así que podía haber habido en la primera ley muy buena definición de periglaciar, pero después no servía para nada porque no se prohíbe nada en la zona periglaciar. Y termino con una sola cuestión que me parece importante. El tema de los glaciares, como todos sabemos, el principal problema es el tema del calentamiento global, que en la ley anterior no estaba y se pudo incorporar en este. Y quiero decir que no es que nosotros nos preocupamos por los glaciares. Yo fui presidente, no soy más, hace un año. Presentamos la ley de quemas, que efectivamente salió, y ya no hay quemas indiscriminadas, o por lo menos no debiera haber porque salió. La ley de residuos eléctricos y electrónicos. La ley de envases, la ley de separación de basura en origen, y la última, y que estamos en pelea con todos los que las empresas tabacaleras, sí, de cigarrillos, porque estamos impulsando la aprobación de la ley de control de tabaco, que desde el 2003 no se avanza. Y si uno quiere saber qué piensan los mineros de este tema, digo lo que dice el señor Ricardo Martínez, presidente de la Cámara de Minería de San Juan, refiriéndose a nuestra ley. Si esa ley sale como está, hay que olvidarse de la minería. El actual proyecto es tan malo como el que se vetó, porque los cambios que tiene son mínimos y es necesario abrir el debate, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que se ríen porque nosotros nos peleamos que queremos defender los glaciares, aquellos que en realidad lo que quieren en última instancia es atacar los glaciares. ¿Y Conciencia Solidaria qué responde a todo esto? Yo lo que le respondo es que hablar de cambio climático hoy es una cuestión fácil. Desde que salió el video ese que todo el mundo, espero que lo haya visto, todo el mundo sale a hablar de cambio climático y hay muchas organizaciones que se cuelgan con el tema del cambio climático. El cambio climático existe. Ahora, yo me pregunto, la misma persona que usted nombró dijo que el veto de esta ley era el veto de la Barry Gold. Ahora, los principales impulsores, desde diputados y desde senadores, además de usted, ¿quiénes son? Son los Gioja. Los Gioja, que son proveedores mineros, eso no lo tengo que decir yo, no lo digo yo porque lo descubrí, descubrí el mundo, aparece en todos lados, son proveedores mineros de la Barry Gold. O sea, hay un conflicto de intereses, primero. Sí. ¿Y por qué votaron esa ley? ¿Cuál? Esa. ¿La tuya? No, esa. Esa salió por unanimidad, hay un Gioja en diputados y un Gioja en senadores. Y salieron a unanimidad por los dos lados, votaron esa ley también. Eso fue un tema que se habló el otro día en la Cámara de Diputados, en la sesión, pero ninguno contestó. Y yo no tengo por qué responder unas palabras del señor Gioja. ¿Y yo por qué voy a responder las palabras del señor Gioja? Yo no estoy diciendo que usted tiene que responder las palabras del señor Gioja. Yo le pregunto. Pero a usted, sí podríamos especular. Sí, especulemos que el señor Gioja es del Frente para la Victoria, los dos. Los dos tienen una presencia siendo proveedores mineros. Los dos, desde el Estado y desde una empresa privada, están acentuados en un lugar que les permite hablar sobre minería. Los dos tienen intereses en conflicto. Está la familia envuelta y nosotros tenemos una ley vetada que protege en totalidad un área. Ahora, está bien lo que usted me dice el tema de glaciar, pero convengamos una cosa, el área periglaciar no convive sin el proceso de descongelamiento. No sé si estoy equivocado. Espero no haberlo estudiado mal. Espero no haberme comido libros para decir hoy me equivoqué. El proceso periglaciar responde a congelamiento en un largo periodo, descongelamiento en un periodo más corto. El Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias, para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.